Con motivo del aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la fundación de esta agrupación política y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, tuvo lugar en Berlín de Alemania el Seminario Conjunto del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Alemania acerca del informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Los oradores señalaron que el informe mencionado es un gran programa que aclara la vía para fortalecer el Partido del Trabajo de Corea como glorioso partido del presidente Kim Il-sung y de su excelencia Kim Jong-il, realizar en Corea la causa socialista y la reunificación de la patria y lograr la independencia en el mundo. Por otra parte, se efectuó hace poco la Asamblea General Anual de ese Comité Nacional, en que se hizo balance de sus actividades de este año y se debatió el rumbo de sus labores para el próximo año.